saludar, por supuesto, este logro, ¿no? Esta fecha que queda ahora instaurada, ¿no? Para siempre, para reconocer lo que muchas veces no se reconoce, ¿no? Que es este laburo de abajo, invisible, pero constante, de hormiga, ¿no? Que ustedes traen. Yo puedo puntualmente agradecer a la gente de Aire Libre porque cuando, antes incluso de llegar a vivir aquí en la ciudad de Rosario, son quienes desde los medios, estos claramente, nos acompañaban, ¿no? Ahí a familiares en este reclamo que sigue por justicia, la denuncia permanente, el poder escuchar simplemente lo que otros no quieren escuchar, y ahí siempre estuvo, sigue estando el espacio. Lo decía bien Norma, ¿no? Lo que significa, ¿no? Este trabajo que tiene que ver con el prójimo, pero de veras, ¿no? La gente de al lado, el vecino, la vecina, y que todas estas situaciones que nos van atravesando y no son titular muchas veces, además, no son titular, ustedes le han dado este lugar, se han a no solo acompañado, sino muchas veces, además de eso, reconfortado, ¿no? En este camino, porque decíamos, bueno, alguien nos escucha, y alguien nos hizo una nota, y alguien preguntó cómo está la causa, y alguien piensa como nosotros que no puede seguir pasando, ¿no? Y cuál es el camino y cuál es la tarea. Así que un agradecimiento enorme, eso es lo que tengo para los que llevan adelante esta tarea. A Aire Libre por este cumpleaños, atrasado bien el saludo, pero esta trayectoria que habla de tantas cosas y daría para hablar tanto y tanto, ¿no? Y yo conozco una parte, yo he podido conocer una parte y me siento orgullosa de conocerlo y de transitar este camino al lado de cada uno y cada una de ustedes. Y de instaurar este día, ¿no? Este día, de empezar a visibilizar la tarea verdaderamente de los que tienen un compromiso que va mucho más allá de los intereses que lamentablemente vemos en otros lugares que no informan, no todo lo contrario, ¿no? Así que es eso. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias.